Pues muy buenas tardes, estás en la Casa de la Bomba y hoy hemos abierto el programa con Flying Ladies. ¿El motivo? Pues que estos logroñeses vuelven a Madrid la semana que viene, tras haber pasado por aquí hace solo pues unos escasos meses. La última vez que vinieron, que estuvimos en la Coco viéndoles, arrasaron. Desde aquí te recomendamos que si te mola el punk rock, pues que no te los pierdas. En concreto estarán en Coslada, tocando para otro programa de radio que es altamente recomendable. Este programa se llama Nuestra Pasión y emite desde Radio Jabato. Y el primer tema que hemos pinchado de Flying Ladies es de su última edición, llamada Nuevo Arte de Vivir, al igual que el que viene a continuación, que también es de este mismo LP. Cortes de este disco, Nuevo Arte de Vivir, fueron grabados entre septiembre y octubre de 2011 en Blue Planet Records, que es un estudio diferente del de sus anteriores trabajos. Si bien es cierto que Flying Ladies mantienen el mismo rollo de siempre, sí que hemos podido apreciar un mejor sonido, una producción más currada y unos temas pues más pegadizos. Y este disco tiene hits como Carta Abierta a Ciudad Frontera, que es el tema que has podido escuchar hace nada. Y bueno, ahora te voy a pinchar otro, se llama Interior. Decirte que Flying Ladies tienen ya en su haber tres ediciones. The End of the Tactile Generation, el fin de la generación del Tactile, fue su primer larga duración, que sacaron en formato Digipack. Apareció en enero de 2006, de la mano de su propio sello llamado Against You Records. A él pertenece el tema que acabamos de pinchar, llamado Interior. Y bueno, tres años después de esta edición, en 2009, sacaron un split CD con Antibióticos. Y de este álbum extraemos el tema Buscando Diversión. We'll be right back. decir tiene que estos chavales de Logroño son deudores, consciente o inconscientemente, no lo sé, de lo que algunas conocen como sonido Buenavista, definido por una oleada de grupos que a finales de los 80 ensayaban en los locales del mismo nombre, Buenavista, en la ciudad de Donosti. Estos grupos surgieron un poco al margen de lo que se quiso llamar rock radical vasco, y una de las bandas más representativas de este rollo fue La Perrera. Cuando escuches el siguiente tema de La Perrera, entenderás por qué me vienen a la cabeza los de Donosti cuando escucho a Flying Ladies. Os dejo con Esta Vida Apesta. La Perrera tuvo una duración de 5 años, se formaron en el 87 y decidieron separarse en el 92. Dejaron a su paso una demo, una versión de MC5 en un recopilatorio, un EP, Romperlo Todo, y también un 12 pulgadas llamado Right Side of My Mind. De este último os dejo ahora con Te Mataré, un temazo que ya aparecía en su demo. Yeah. de esta banda, La Perrera, nacieron dos grupos que probablemente conocerás. Son Nuevo Catecismo Católico, más cercanos al punk rollo 77, y Señor No. Y bueno, de momento vamos a dejar La Perrera, pero no puedo irme sin ponerte Curriqui de Barrio, que es un hit de este pedazo de grupo, La Perrera, ya por último. Dejando esta banda a un lado, vamos a poner un grupo bastante más actual. No sin antes recordarte que estás en La Casa de la Bomba, un programa de Radio ELA, una de las radios libres que hay por Madrid, que puedes escuchar tanto por FM, por el dial, en el 100.0 o en directo en www.radioela.org. Y como os decía, ahora vamos con un grupo un poco más actual que vienen desde Gijón. Su nombre es Gobierno Militar. Estos chicos estuvieron tocando en el Let's Go, este bar de parla que tanto nos mola en La Casa de la Bomba. Os dejo con su tema Gobierno Militar. Eran Gobierno Militar. Como te contaba, en el Let's Go estuvo este trío presentando su EP, que contiene 7 temas llenos de rabia, y de este 7 pulgadas te voy a dejar ahora con otro tema. Se llama Destino. We'll be right back. Estos eran Gobierno Militar, con sus 7 pulgadas, editado por los sellos Krustas Fak, sello de uno de los miembros, y por Discos Enfermos. Y bueno, pues después de los asturianos, Gobierno Militar, le toca el turno a Fugland. Este grupo, nacido muy cerca de Madrid, en Azuqueca de Henares, Guadalajara, ha tenido una evolución desigual, sufriendo hasta lo que es su formación actual, pues una serie de parones y reencuentros. Fugland son, como ellos mismos dicen, una máquina de speed rocking roca. Bueno, y si de Flying Ladies te decía que me recordaban a La Perrera, pues la verdad es que se me hace muy difícil escuchar a Fugland sin pensar en el grupo Zeke, grupo que, por cierto, en la Casa de la Bomba nos flipa. Y bueno, Fugland, que cuenta entre sus filas con el amigo Gorila, editó hace poco un split EP con la banda de Varna, De Capaces. Y aunque Fugland cuentan con varias demos y referencias en compilados varios, en 2009 vieron editado su primer CD Pro de la mano del sello Yankee Zodiac Killer Records y con la ayuda de TPZ Shit Recordings y Carnes Records. A la espera de escuchar el compartido con Los Capaces, te dejo con un tema de este CD que contiene versiones de Melvin y también nada menos que versiones de la banda madrileña Greencore, Denak. Como te comentaba, la banda que aparece en el compartido con Fugland, lo último que han sacado estos alcarreños, se llama Capaces y vienen desde Barcelona. Llevan ya desde el 98 como formación y tienen 4 LPs. Sus nombres son Born to Punk, Amplifier, The Restless Breed y Whatever It Is, I'm Against It, del 2010 este último, además de varios singles. Y bueno, pues lo que te voy a poner a continuación es de su primera referencia, Born to Punk, aparecida en 2003. Ahí te dejo con su tema No Truth. Yeah. bueno, después de Los Capaces, para continuar con cosas punk rockeras que nos hayan gustado aquí en la Casa de la Bomba, pues voy a ponerte a Los Maños Switchover. Este grupo lo has podido escuchar un poquito de fondo a lo largo de este programa y bueno, pues os voy a dejar con un tema de su CD que se llama Always Tonight. Switchover son un grupo de Zaragoza que tiene editado ya un CD de la mano de Mago Fermín, que podrás consultar sus ediciones en www.magofermin.org. Y bueno, pues te voy a poner otra canción de este mismo CD llamado Always Tonight. Sound one second night, and I am one. pues estos eran Switchover desde Zaragoza con su tema The One. Y bueno, pues para terminar con el programa de hoy vamos a pinchar a otro grupazo que también ha recuperado en parte el sonido Buena Vista de grupos como La Perrera. Ellos son Aspirina Infantil desde Mallorca. De año estos chavales estuvieron presentando en el Rock Palace de Madrid el disco al que pertenece el corte que acaba de sonar, Divide y Vencerás. Ahora vuelven a la carga con un compartido con los mexicanos Los Monjo, que estuvieron por la península no hace mucho, girando con Belgrado. El cantante de Aspirina Infantil, Rafa Murillo, es toda una leyenda del punk rock mallorquín y, bueno, y el batería Gato fue miembro original de los Fun People. Como aún no nos ha llegado esta referencia, te dejo con otro temazo de su LP. Infantil con su tema Difícil Olvidar. Y bueno, como ya se nos va echando el tiempo encima, voy a ir comentando algunas de las próximas convocatorias que hay. Por ejemplo, mañana mismo está el Festigmaf 2012. Un año más vuelve este pedazo de festival musical y cultural alternativo en Móstoles, este año con alguna modificación. Pero en todo caso, mañana sábado habrá un concierto desde las 12 del mediodía puntual hasta como tarde la una y pico. Tocarán bandas como Duelo, Última Esperanza, Perras Salvajes, The Crowd, Chimpancé, Bequias y 05 y algún grupo más. También contaros que los grupos Locul y Batalla se van de gira. Estarán tocando desde el 30 de abril al 4 de mayo o así, y van a pasar por Salamanca, Santiago de Compostela, Gijón, Bilbao, y acabarán en Zumaya junto a Humilitate el 5 de mayo. Así que si pasan cerca de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, desde aquí te recomendamos que no te los pierdas. Para este mismo domingo, día 29 de abril, hay una manifestación en Madrid en defensa de los servicios públicos. Irá de Neptuno a Sol. Es este domingo, como he dicho, a las 12 de la mañana. Continuamos con las actividades que hay para el lunes 30 de abril. A partir de las 6 de la tarde tendrás en la casica más cosas. En concreto, a partir de las 6 de la tarde habrá artes escénicas, tanto magia como teatro y acrobacias. Esto en la casica, en la calle Montero 15 de Móstoles. Más cositas. Para el martes 1 de mayo, a las 12 de la mañana, CNT convoca a la manifestación del 1 de mayo, como siempre. A las 12 irá de Valdeacederas a Cuatro Caminos. Luego, el sábado 5 de mayo, en el Centro Asociativo Barrio Estación, que está en la calle Isleta 30, estarán tocando los Flying Ladies, que os los hemos puesto al principio del programa, que, bueno, como habréis podido escuchar, estos chavales hacen una fiesta en tu ojete y se marchan sin recoger. Y estarán tocando con Refugio, Urban 69, Exaltados y The Last Strength. Conciertazo benéfico para el programa de radio Nuestra Pasión. También deciros que un poquito más adelante, para el martes 8 de mayo en Madrid, en el Rock Palace, estarán tocando Catheter, Street Walker y Rayus Intent. Y bueno, tampoco me quiero ir sin recordaros que hoy viernes, no, el siguiente, que es día 4 de mayo, hay una fiesta benéfica para Radio ELA. En esta ocasión se encargan de hacerla desde el programa Peligrosas Sociales. Y bueno, pues habrá desde karaoke, pelis, apoya a las radios libres y vea estas iniciativas que molan. Que lo tuyo es lo de dar. Todo este pasado siempre estuvo mal. Aquí nadie es poseedor de la verdad. Pero es una más. Nunca he destacado por mi lucidez. Pero he predicado tu estupidez. La perrera más grande del mundo. La perrera más grande del mundo. Y bueno, pues ya vamos a ir marchando. Nos despedimos hasta el próximo viernes, o no, pero en todo caso puedes saber de nosotros si acudes a nuestro blog, que es www.lacasadelabomba.wordpress.com, y si quieres nos puedes mandar un email a lacasadela@gmail.com, que ahí estaremos pues para responderte y para escuchar lo que nos quieras decir. Bueno, que muchas gracias por escucharnos y nos despedimos hasta el próximo día. Venga, que vaya muy bien el fin de semana y la semanita. Un beso. Fui yo el que decidió hacer frente a las veces.